A veces es que, no a ustedes, sino los oyentes, en el preconcepto que tienen contra el gobierno, inmediatamente lo encuentran todo mal antes de analizar si hay algo positivo o no en esta implementación. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que nosotros, por lo menos que yo, que es Abel Bomra, vicepresidente de la Asociación, es concesionario de automotores de la Argentina, ACARA. ¿Cómo le va, señor Abel? Buenos días, Víctor. Bueno, ¿es optimista? ¿Nos puede explicar si lo es, por qué? Bueno, este es un plan para incorporar 100.000 usuarios más. Optimista, estamos preocupados porque hay una crisis mundial y una crisis en la Argentina que va a afectar los puestos de trabajo y, como toda crisis, va a reducir la actividad económica. Los sectores tenemos la obligación de tratar de que esas crisis sean lo más suaves posible, y por eso apoyamos todos estos tipos de planes que agreguen demanda, no que la sustituyan, sino que, como bien decía la Presidenta el jueves en la quinta presidencial, son planes para agregar demanda, para mantener puestos de trabajo. Tal es así que esto es, de alguna forma, el concepto general. La Presidenta decía, todos ponen, el gobierno pone la financiación, las terminales ponen margen una rebaja en el auto y los concesionarios ponemos parte de nuestro margen. Esto es una actitud seria ante una crisis para poder gozar de los beneficios una vez que estemos otra vez estabilizados. Una vez dicho esto, ¿será fácil? Va a ser, depende de cómo se termine de reglamentar. Usted sabe que las buenas ideas se pueden arruinar con una mala reglamentación. Yo estoy confiado de que se va a reglamentar bien y de que esto va a ser fácil porque, de alguna forma, tenemos los sistemas probados de este tipo de venta. Es simplemente no trabar con puntos muy engorrosos de cumplir. Pero hasta ahora, perdón, Daniel López, a ver cómo le va. Hasta ahora, bueno, por lo que se anunció el sábado, las características para acceder son prácticamente las mismas que para cualquier crédito bancario, con lo cual tendría que haber un ingreso en blanco de más de 5.000 pesos para aquel que quiera comprar. Eso es del grupo familiar. Sí. Hoy, imagina usted que un grupo familiar que tenga 5.000 pesos no accede a un cero kilómetro. Y acá la otra gran ventaja que este plan tendría en principio es la no necesidad de anticipos. Cosa que también tengo, justamente por eso le hacía yo hincapié en cómo se va a reglamentar, porque el plan fue ideado como para que no haya necesidad de anticipos. ¿Y qué detalle podría salvarlo en la reglamentación? No, pero además dice que no hay anticipos, no es que hay que pagar durante un año y recién al año lo entregan. No. Esto es, el plan como fue ideado en su momento, yo no sé la modificación que le haya, leí algo bastante confuso el otro día, ayer, pero no está en el espíritu. El tema es que si se saca el primer día, el auto se retiraba el primer día y había dos tipos de prenda. Una en primer grado de las 11 cuotas restantes que pertenece al grupo y el otro de las 48 cuotas restantes que pertenece a un redescuento en las entidades bancarias. Uh-huh. Ahora, porque una pregunta. Lo que se trata acá es de que haya una proporción mensual de producción de autos, no que todos se entreguen en diciembre del 2009. Claro, usted recién informó también, nos dijo que era para que haya una mayor producción, reactivación, mano de obra. Sí. De los autos que están, de los 12 modelos que anuncia el gobierno, ¿cuántos son argentinos? Porque bueno, yo tengo un listado de los cuales, de los 12, 6 son brasileños. Bueno, pero eso no importa, porque no importa porque usted se cuenta que el gobierno brasileño ha emitido un plan de acción de 4.000 millones de pesos de reales, donde no discrimina al auto argentino. Si nosotros, el 50% de los autos que se fabrican en Argentina se exportan a Brasil. Y nosotros traemos de Brasil casi el 50%. Este intercambio hace que si el gobierno brasileño fomenta la venta de autos argentinos, en nada afecta a la mano de obra argentina si nosotros, a su vez, también fomentamos la venta de los autos brasileños. Abel, de lo contrario, generaría que el gobierno brasileño dijera no, solamente uh-huh. para autos brasileros, y lógicamente la exportación se vería afectada. ¿Qué detalle de la reglamentación, según ustedes, los vendedores de autos, puede salvar este plan? Bueno, el detalle es que se mantenga el espíritu con que se hizo, que es que sea en los 60 meses, que el precio del auto sea proporcional a eso, que no se pidan anticipos importantes y que haya algún tipo de reglamentación que permita la incorporación de nuevos sectores. Quiere decir, estudiantes, profesionales jóvenes, tratar de que sea verdaderamente el primer auto. ¿Y no sería importante una baja de impuestos del gobierno, que tenemos entendido que es casi la mitad del precio del auto? Sí, mire, eso es algo, usted sabe que el gobierno, hay cosas que se pueden pedir, yo desearía, y si usted más o menos conoce la trayectoria de Cara, hace años que venimos peleando por la baja de impuestos. Pero cuando el gobierno también está necesitado de dinero, pedir que baje los impuestos es como pregonar en el desierto. Bueno, pero si quiere mantener el empleo y el consumo. Sí, pero se quiere mantener empleo con el aporte que hace el gobierno es el crédito. Entonces esto es lo que nos contestan, y verdaderamente no es un aporte no importante. Bueno, si los que van a vender están contentos... Contentos no podríamos ser contentos. Son herramientas que tienen que darse para mejorar un mercado. ¿Y qué lo podría contento? Para mantener la actividad tenemos que estar hablando de 600.000 unidades, 550.000 unidades. Y ahora, bueno, pero la mitad se van para el exterior. Sí, no, pero aparte en el mercado interno también hay que pensar en las 550.000 unidades, 600.000 unidades. ¿Y en estos últimos meses, en estos últimos 30 días, ha caído mucho la venta? En estos últimos 30 días se ha marcado una tendencia a la caída muy grande. ¿Por qué? Porque la expectativa de la gente, si empieza a hablar de planes, evidentemente quiere saber qué es lo que va a pasar con los planes. ¿Cuánto sale un auto, el precio total del auto, si uno quiere adquirir un plan? ¿Cuánto es el valor? Bueno, depende de cada una de las terminales. Bueno, más o menos. Hay autos que están en 31, 32 mil pesos, y hay autos que van a estar cerca de los 40. Porque se ha puesto el auto de menor valor de cada una de las terminales. Pero si el auto cuesta 31 mil pesos, significa que va a poder pagar en 60 meses 31 mil pesos. A un interés no mayor del 11%, digamos el 10% para redondear. 30 mil pesos en 3 años son el 30%, es decir, 30 y 15, 45, 45 mil pesos en 60 cuotas. Eso sería más o menos el negocio. No, son dos cosas distintas. El plan de las 100.000 unidades lleva un gasto administrativo de solamente el 3,5%. El del 11% son las... el otro plan que se da para financiar el resto de los autos, el resto de las gamas de autos. Hay dos planes completamente distintos. Sí, uno de 60 cuotas y los otros dos de 48 cuotas. Así es. El de 60 cuotas para el auto, para el primer auto, para estos 100.000 autos adicionales, para esta clientela nueva. Lo otro, esos créditos hasta de 30.000 en los autos, hasta 60.000 en el utilitario, son para mantener la demanda de otros 400 o 500.000 autos que también el mercado tiene que absorber. Poco a poco vamos entendiendo algo más, y también algún beneficio que quizás no ha sido revisado totalmente, porque los llamados de la gente son bastante escépticos con relación al cumplimiento del plan. Sí, la verdad que hay, en este caso se crea mucha expectativa y hay algún tipo de críticas. Bueno, todo el mundo tiene necesidades y todo el mundo quiere, bueno, ser prioritario, y todo el mundo tiene derecho a pretender ser prioritario. Pero este plan verdaderamente no es un plan elitista, sino simplemente es un plan para mantener la fuente, fundamentalmente para mantener la fuente de trabajo. Le agradecemos muchísimo, Abel. De nada, hasta luego. Abel Bomra, vicepresidente de ACARA. Víctor Hugo, información, humor y actualidad para construir la mañana. Hasta la 1 de la tarde por Continental.